Jesús, después de comer, se le aparece a los discípulos y va a entablar un diálogo con Pedro y le va a preguntar si lo ama. Y acá lo curioso es la cantidad de veces que se lo pregunta. 3 veces le pregunta a Cristo a Pedro si lo amas. ¿Por qué será que le pregunta 3 veces? Porque Pedro, ¿cuántas veces? 3 veces antes que cante el gallo. Entonces Cristo ahora, así como lo había negado, ahora le pedía un acto de fe. Y veamos la misericordia que tiene Cristo, que podría haber dicho, ¿te acordás cuando yo te dije, tú eres Pedro? Y la palabra Pedro significa piedra. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Yo te daré la llave de las puertas del cielo. Todo lo que ate en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará atado desatado en el cielo. Olvídate, porque me negaste 3 veces, podría haber dicho Cristo, como diciendo, yo te elegí para primer papa, vos me fallaste, y sin embargo, qué distinta es la conducta de Cristo. Pedro, ¿me ama más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Pedro, ¿me ama más que estos? Y la tercera vez dice que Pedro se entristeció y le dijo, Señor, si tú lo sabes todo. Pero como el primer papa, Pedro, lo había negado 3 veces. Y el demonio podría haber utilizado eso para decirle, ¿no ve que no servís para nada? Únicamente para pescar. Pero ¿cómo Cristo no obra de esa manera? ¿Cómo Cristo saca o escribe derecho en renglones? Le vuelve a preguntar, 3 veces me negaste. Ahora es cuestión de hacer 3 veces un acto de fe. Por eso, hoy que celebramos el Día de los Santos Pedro y Pablo, vemos ahí en ese cartel debajo del Sagrado Corazón, o van a necesitar un larga vista, cuando termine la misa se pueden acercar. El primero que está es San Pedro, y hay una pequeña explicación. Y así va recorriendo a lo largo de los 2000 años todos los papas que ha habido, hasta el papa actual, que ya ha salido la fotito porque se entró después que compramos el cuadrito. Pero en los 2000 años siempre ha habido un papa. Se moría Pedro, Lino, Cleto, Clemente. Nosotros cuando decimos la iglesia es una santa, católica, apostólica y romana, decimos romana porque Pedro lo mataron en Roma. ¿Cuál fue la diferencia? Que Pedro dijo que no era digno de morir como había muerto Cristo. Entonces pide una cosa, que lo crucifiquen con los pies para arriba y la cabeza para abajo, porque él ni siquiera era digno de morir como había muerto. Y fue el mismo que lo negó. Tú también estabas con ellos. No, yo no lo conozco. Tú también te vimos. No, no sé quién es. Cocorocó. El mismo que sabía cómo después el perdón, la misericordia, y creció en la fe y en el amor. Primer papa, lo negó 3 veces a Cristo. Admirable amor de Dios por nosotros los hombres, sus hijos. Pedro muere en Roma, por eso si uno ve la forma de la Basílica de San Pedro, donde celebra la misa el Papa, hay un lugar circular donde está el altar, incluso uno ve como un círculo arriba, porque si uno hiciera un pozo, bueno, en San Pedro está hecho, como unos 70 metros bajo tierra, ahí está la tumba de San Pedro, primer papa. Uno baja a la cripta y puede estar la tumba. Es decir, en el mismo lugar donde el papa actualmente celebra la misa, 70 metros más abajo, está enterrado San Pedro. Primer Papa, el que tiene las llaves. ¿Por qué nosotros cuando rezamos el rosario siempre terminamos diciendo rezamos por las intenciones? Rezamos el Via Crucis, terminamos diciendo rezamos por las intenciones. Porque ¿qué es lo que tiene Pedro? La llave, todo lo que ate en la tierra, ese rosario que rezo acá, que quede, ese Via Crucis que rezo acá, el Papa que tiene las llaves. Pidamos, especialmente en esta Santa Misa, por la misión del Santo Padre Francisco y por todos los papas, para que, siguiendo la misión de San Pedro y de los 266 papas que ha habido a lo largo de la historia, nos sintamos orgullosos de ser católicos apostólicos romanos.